Las leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo. Son crónicas que de alguna manera expresan acontecimientos reales y en ocasiones ficticios. En los próximos minutos presentaremos el resultado de investigaciones hechas a este tipo de sabiduría popular. Desmembrando el misterio, análisis, crónicas e investigaciones. Desmembrando el misterio. Iniciemos juntos Desmembrando el misterio. Título de la investigación: Primer contacto. La leyenda urbana dice: durante la mañana de una anterior aventura nocturna, un hombre entra al baño de su cuarto y encuentra un letrero en el espejo, escrito con lápiz labial, que decía: bienvenido al mundo del SIDA. Resultado de la investigación. La leyenda continúa como tal. Orígenes. Lo siguiente fue recopilado de internet en 1994. Los amigos de un muchacho le organizaron una fiesta para celebrar su cumpleaños número 21. Se emborrachó y finalmente se llevó a una prostituta a un hotel. En la mañana del día siguiente, el chico se despertó y vio que la prostituta se había marchado. Cuando él se dirige al baño, encuentra en el espejo unas palabras escritas con lápiz labial que decía: bienvenido al mundo del SIDA. Aquí termina lo recopilado de internet. Esta leyenda es conocida comúnmente como el SIDA de María, llegando a la prominencia a finales de 1986 y fue, de cierta manera, una expresión de los temores que se manifestaban en esa época, más que otra cosa. Aunque el SIDA ha estado multiplicándose durante años antes, fue solo en la década de 1980 cuando los heterosexuales comenzaron a sentirse amenazados. Ya no era una enfermedad exclusiva de homosexuales. Existe una gran variedad de leyendas de sádicos contagiados que comienzan a infectar al mundo con agujas contaminadas. Este ejemplo será abordado en futuras emisiones. El SIDA es una enfermedad terrible. Al llegar a ser VIH positivos, la vida de los infectados se torna en una sentencia de muerte. Eso, por sí solo, asustaría a muy pocos, pero esta enfermedad mortal incrementa los temores habituales sobre el tener intimidad con cualquier persona y resultó en la leyenda urbana que se aborda en esta ocasión. La leyenda exhibe los miedos humanos y, como tal, de dimensiones similares a la de la vida propia, teniendo mensajes impactantes de muerte inminente cruelmente adquirido. En la leyenda de el SIDA de María, es decir, cuando un hombre es contagiado por una mujer, por lo general, un joven varón toma a una fémina para tener un encuentro sexual. Todo parece funcionar conforme a lo esperado hasta la mañana del día siguiente, cuando el joven se despierta y se da cuenta de que la mujer se ha ido y se encuentran las palabras "bienvenido al mundo del SIDA" escritas con lápiz labial en el espejo del baño. Existe también la versión en donde el hombre infecta a la mujer. Por lo general, cuenta un romance de cierta duración que ocurre en un lugar lejano. El infectado, usualmente de gran atractivo y particular forma de tratar a una dama, le ofrece un regalo envuelto a su víctima y le pide que lo abra una vez que llegue a casa. Dependiendo del lugar donde se escuche esta historia, puede tratarse de una pequeña caja de cerámica o de madera o simplemente una taza de café. Cualquiera que haya sido el regalo, siempre tendrá escrito el mensaje: "Bienvenida al mundo del SIDA". A menudo se justifica a la persona que infecta de esta manera argumentando de que había adquirido la enfermedad por medio del sexo opuesto, generando una especie de enfado, y de esa manera todo el género opuesto recibirá su venganza. Esta historia ilustrativa no solo advierte sobre los peligros de la promiscuidad, sino que también pone en juego el miedo de caer víctima de un acto aleatorio de violencia a manos de una persona demente. Como es sabido, han existido casos reales de personas infectadas de VIH que mantienen relaciones sexuales sin protección y no informan previamente a sus acompañantes de su condición. En el caso documentado más grande de este tipo, figura Darnell McGee infectando al menos a 18 mujeres y jovencitas. McGee, de 28 años, había tenido más de 100 parejas sexuales conocidas antes de que él fuera asesinado en 1997 en un aparente intento de robo. En 1998, las autoridades de Nueva York mencionaron que cerca de 17 personas fueron infectadas de VIH por Nosham Williams. Estas tragedias son reales, pero en el material de las leyendas ha sido difícil precisar si la infección fue deliberada como si fuera una forma de vengarse del sexo opuesto. De todas formas, podría haber casos reales de este tipo de contagios para escribir en la historia de esta leyenda. Una mujer divorciada y luego viuda y que fue infectada con el virus del VIH, causante del SIDA, dijo que quiso vengarse de quien la contagió, haciendo el amor con cualquier hombre que accediera. Pamela Weiser, de 29 años, había dicho a la policía del estado de Tennessee, en Estados Unidos, que en 1997 tuvo encuentros sexuales con más de 50 hombres que conoció en bares. Si bien aclaró luego que solo fueron 5, la policía investigó si su anterior versión fue la verdadera. Weiser dijo que contrajo el VIH 3 años antes de un exnovio y que hacía un año decidió vengarse teniendo contactos sexuales fugaces. Afirmó que les prevenía a sus amantes que tenía el virus, pero sostuvo que no les importaba. La mujer ha sido acusada de haber expuesto dolosamente en 2 ocasiones al VIH a sus amantes y podría ser acusada de más, dijeron las autoridades. Una fuente policial indicó que un hombre que se acostó con Weiser llamó a las autoridades para indicar que se sometió a análisis para detectar el virus, aunque la fuente no aclaró si los resultados fueron positivos. En febrero de 1999, fue condenada a 26 años y medio de prisión. ¿Acaso la motivación fue la venganza, la incapacidad de decir no o algo completamente diferente? Sin estudiar a fondo la mente de Weiser, sería imposible de determinar. Como haya ocurrido, en el caso particular de Weiser, hay que señalar que no se encontraron letreros con lápiz labial en los espejos. La diferencia clave entre la leyenda y la vida real es la motivación. Los chicos malos que no le dan la opción a su pareja, informándole sobre los riesgos antes de tiempo, son impulsados por la negación. No estoy enfermo, no voy a morir. La indiferencia, a nadie le importo. O por el miedo a la pérdida de afecto, no me va a querer una vez que se entere de esto. Mientras que las leyendas se centran en la venganza. Es la diferencia entre un loco disparando a sangre fría a los conductores de una carretera y un tonto descuidado que está tejiendo dentro y fuera del tráfico, ajeno a la carnicería que está causando a su alrededor. Uno asesina con premeditación y alevosía, y el otro es indiferente a los daños que podría o no estar causando. En cuanto a la segunda variedad mencionada, está un caso registrado en 1992, el de Roy Combs, que captó la atención del mundo entero. Apodado como la bomba de tiempo del SIDA, Combs fue acusado de haber infectado deliberadamente por lo menos a 4 mujeres, de las cuales una falleció, al igual que él. En ese entonces, sostuvo que no era su intención el perjudicar a los demás y que sus parejas conocían su condición. Dijo que en los 2 primeros casos se transfirió el virus porque desconocían qué precauciones tomar. Mientras que en otro caso, más tarde, él y su novia trataban de tener un bebé y ella tomó el riesgo de buena gana. Uno podría sentirse tentado a descartar sus explicaciones sobre cómo se produjo toda esta infección, pero luego nos quedaríamos luchando por obtener una explicación razonable de sus acciones. En el caso, él trató de vengarse de todo el género femenino a causa de una sola mujer, ya que él obtuvo el virus mediante una transfusión de sangre. ¿Depravada indiferencia, entonces? Más difíciles de clasificar son las motivaciones de Giran Dugas, alias Paciente Cero del SIDA. En 1980, esta encantadora y hermosa azafata de Canadá fue diagnosticada con un sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de piel. Hasta su muerte en 1984, siguió participando en encuentros sexuales sin protección con una gran variedad de parejas. Estos fueron los primeros días del SIDA, que por cierto, no recibiría su nombre sino hasta 1982, y lo que estaba ocurriendo, y mucho menos cómo se transmitía, no era del todo claro. En aquel entonces, no había una autoridad central fuerte que emitiera mensajes de que el sexo sin protección podría causar la muerte, o incluso que el SIDA se transmitió a través del contacto sexual. A falta de eso, aquellos con una mente abierta pudieron pasar por alto todos aquellos textos que fueron lentamente apareciendo en la prensa. Dugas parecía encontrarse entre la negación de lo que podría ser transmitido sexualmente, tipo: por supuesto que voy a tener relaciones sexuales, nadie puede demostrarme que puedo contagiar el cáncer. La depravada indiferencia para el bienestar de sus parejas, tipo, es su deber protegerse, saben lo que está sucediendo, han oído hablar de esta enfermedad, y un deseo de llevar a otros con la misma enfermedad, tipo, tengo cáncer de los homosexuales, me voy a morir, y tú también. Dentro de todo, es posible que su razón se haya reducido a algo mucho más sencillo: le gustaba el sexo, sino a sus parejas, viviendo bajo una sentencia de muerte, pudo haber sido posible que haya decidido disfrutar de sus últimos momentos en la Tierra y las consecuencias de ser condenada. Las dimensiones de un SIDA por venganza superan con mucho a los casos reales en donde la indiferencia los llevó a infectar a otros. En 1995, un sacerdote irlandés sorprendió a su congregación con la historia de una mujer VIH positivo que se había acostado hasta con 80 hombres en 4 condados al sur de Irlanda en un intento deliberado para infectar al mayor número posible con el virus mortal del SIDA. El sacerdote dijo que él personalmente había rastreado a unos 25 de los hombres y que 5 habían dado positivo para el VIH. Escalofriante suceso. ¿Y quién dudaría de la palabra de un sacerdote? Pasaron los meses y, aunque los feligreses tomaron las declaraciones del sacerdote como si se tratara de un evangelio, los funcionarios de salud no pudieron encontrar algo para justificar lo dicho por el sacerdote. De hecho, en relación a su credibilidad, un artículo de seguimiento en torno a este hombre revelaría la mención de otro relato inverosímil. Decía lo siguiente: 6 meses más tarde, él sigue siendo un héroe local. La última historia sobre el padre Michael Kennedy, párroco de Waterford, es que le salvó la vida recientemente a una mujer. Al parecer, buscó a altas horas de la noche a una anciana mujer, tocó a su puerta y no hubo respuesta. Entonces, él pidió auxilio. Todos se separaron y encontraron a la anciana desmayada en el suelo con hipotermia. No se realizaron registros, pero la mayoría de las personas en el pueblo han escuchado de él. El personal de auxilio no tiene constancia de ello, pero eso no significa que no haya sucedido. Hasta aquí el artículo. En otras palabras, ese es como un episodio de un hombre santo. Por lo menos existió un caso en donde un delincuente trató de utilizar la esencia de la leyenda SIDA de María como parte de su defensa legal. En el juicio por asesinato en 1990 de Linda Hubert, Jeffrey Hengehold afirmó que había conocido a la víctima en un bar y tuvo sexo con ella más tarde esa misma noche. Al momento de despedirse, ella le dijo: "Bienvenido al mundo del SIDA". Luego, procedería a golpearla hasta la muerte. Aunque Hengehold dijo que este había sido el motivo del asesinato, no había pruebas para demostrarlo de una forma u otra. Hengehold había incinerado el cuerpo de la mujer, haciendo imposible determinar si ella había tenido SIDA, y él nunca dio positivo para VIH. Las leyes de la mayoría de los países son insuficientes a la hora de evaluar y sancionar el delito, a sabiendas de que se transmite una enfermedad mortal, pero al menos uno de ellos se está moviendo en la dirección correcta. Gran Bretaña, hoy en día, está tratando de reformar leyes para cubrir este tipo de crimen. Los cambios serían en relación a las obras de una persona infectada por VIH que trata de transmitir el virus deliberadamente y ser encontrados culpables de lesiones graves solamente con la intención. Y los que simplemente no toman precauciones necesarias serán acusados bajo el delito menor de daños corporales. Esta leyenda ha aparecido en la pantalla grande en la película alemana Via Appia de 1992. En la misma, un empleado de una línea aérea tiene una aventura nocturna. Él se despierta a la mañana siguiente y encuentra que la pareja ha desaparecido y se encuentra una leyenda en el espejo que decía: "Bienvenido al Club del SIDA". También, en un episodio de la serie La Ley y el Orden, un hombre con VIH positivo trató deliberadamente de infectar al mayor número de mujeres. Fuentes: Agencia Associated Press. Artículo: Mujer con VIH es condenada por exponer al virus a hombres mediante el sexo, por Malta Aldrich. Libro: Pequeño Tren, por Jan Harold Brombant. Editorial: W.W. Norton de Nueva York, 1993, página 237 y 240. Libro: Maldición, quemado de nuevo, por Jan Harold Brombant. Editorial: W.W. Norton de Nueva York, 1989, páginas 195 a 205. Libro: Demasiado bueno para ser verdad, por Jan Harold Brombant. Editorial: W.W. Norton de Nueva York, 1999, páginas 133 y 134. Periódico: The New York Times. Artículo: Reseña de la película Vía Apia, por Vincent Canby, 27 de agosto de 1992, página C16. Periódico: The Irish Times. Artículo: Pueblo conserva a su héroe local, por Catherine Cleary, 19 de marzo de 1996, página 6. Revista Time. Artículo: El temor del SIDA por venganza, por James Geary, edición de septiembre de 1995, página C7. Agencia Press Association Newsfile. Artículo: La amenaza pública Kearns fue obligada a esconderse, por David Mason, 7 de junio de 1994. Libro: Y la banda siguió tocando, por Randy Schultz. Editorial: St. Martin Press de Nueva York, 1987. Agencia Associated Press. Artículo: Buscando a los hombres que tuvieron sexo con una mujer infectada de VIH, por Anna Wolfson, 30 de julio de 1998. Periódico: Chicago Tribune. Artículo: Hombre condenado por golpear a su pareja hasta la muerte, 31 de enero de 1991, página 3. Libro: El gran libro de las leyendas urbanas. Editorial Paradox Press, 1994, página 129. blogspot.com. Título de la investigación: Cuando sale el número. La leyenda urbana dice: un hombre se suicidó porque creyó erróneamente que le había tocado un boleto de lotería ganador que había olvidado sellar. Resultado de la investigación: la leyenda es verdad. Orígenes. En 1995, un hombre de 51 años, Tom O'Brien, padre de dos hijos, optó por dispararse un tiro en la cabeza al creer erróneamente que había acertado a los 6 números de un boleto de la Lotería Nacional Británica, cuya validez no había renovado. O'Brien, que junto a un compañero de trabajo jugaba desde hacía semanas los números 14, 24, 33, 38, 42 y 47 de la Lotería Británica, olvidó renovar la validez del boleto en un sorteo en el que creyó haber acertado la combinación ganadora. En realidad, O'Brien solamente acertó 4 de los números de dicha combinación, por lo que hubiera percibido solamente 27 libras esterlinas. Pero al creer erróneamente que había ganado con un billete que carecía de valor, le invadió una gran desesperación, ya que, según sus cálculos, dejaba de percibir 2.7 millones de libras esterlinas. Después de tratar de hablar infructuosamente con su compañero de trabajo para explicarle lo ocurrido, O'Brien optó por subir al ático de su vivienda y suicidarse con el revólver de su propiedad para el que tenía licencia como miembro de un club de tiro. Fuentes: periódico The Daily Telegraph, artículo Padre se dispara en la cabeza por juego que nunca existió, por Nigel Bunyan, 16 de julio de 1995, página 3. Periódico Daily Mail, artículo La tragedia de los perdedores de lotería, por Stephen Oldfield, 11 de abril de 1995, portada. Agencia Reuters, artículo Suicidio de lotería británica, urge a reformar, 11 de abril de 1995. blogspot.com. Se han mostrado solo algunas de las creencias más populares, sus investigaciones y desarrollo. La próxima semana volveremos y estaremos de nuevo descifrando el misterio. Producción y conducción, Álvaro Robles Zúñiga. El programa Desmembrando el Misterio es producido en México, derechos reservados. Creative Commons, atribución no comercial, prohibido su uso parcial o total.